Esto es Pura Z. La Z. Oye, mira qué sabroso. Oye, mira, bueno es. Te traigo merecumbe. Dulce rico como es. Esto es Pura Z. Y un minuto. Primera. Somos Planet Media Group. En el aire, ZFM con Bran Agudelo. Bye. salsa, yo pongo la gasolina. Cantamos las estrellas en la celda. Música, música, música que es pura flama. Clásico del salón de la fama. Cantamos las estrellas en la cuéntala, celda. Cuéntala, cuéntala, cuéntala, cuéntala. Después de tantos años puedes ver que la salsa se ve eterna. Saca de nuevo la cuenta. Cantamos las estrellas en la celda.

Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí. Yeah.

feliz fin de semana. Es viernes, viernes, acompañándote. La Z. Este es un play de los de antes. Este es un play de los de antes. Y qué difícil pasar las noches sin ti.